Astronauta para el cuento. Con la estructura. Astronauta para el cuento. No son despierto. Solo yo me preciosa. Yo bailo. En la misma balosa.